La curiosidad suele ser vista como un don, el deseo de averiguar cosas sin duda ha impulsado el desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, también ha provocado catástrofes. Después de todo, la curiosidad mató al gato. La caja de Pandora pone en evidencia esta paradoja. Este mito de origen griego nos remonta al principio de los tiempos, cuando el titán Prometeo se atrevió a robar el fuego divino y se lo entregó a los humanos. Sabiendo que su hazaña traería consecuencias, le advirtió a su hermano Prometeo que nunca recibiera nada que venga de los dioses. Naturalmente, esta acción ofendió a Zeus, por lo cual comenzó a planear su venganza. Lo primero que hizo fue pedirle a Hefesto que creara una mujer hermosa, similar a las diosas, la cual recibiría el nombre de Pandora. Cautivados por tal creación, varios dioses le compartieron sus dones. Afrodita le otorgó la belleza, Hermes la astucia, Atenea le enseñó de artes y Hera le otorgó una cualidad muy especial, la curiosidad. Por último, Zeus le entregó una reluciente caja de oro, adornada con piedras preciosas muy llamativas y atada cuidadosamente con cuerdas doradas. Asimismo, le advirtió que esa caja no podía ser abierta bajo ninguna circunstancia, y así fue enviada a la Tierra. Pandora fue entregada a Prometeo como un presente. Este, con solo verla, quedó cautivado por su belleza y elocuencia, por lo que no dudó en hacerla su esposa. Vivieron muy felices, sin embargo, Pandora nunca olvidó aquella caja que permanecía cerrada. Con el paso del tiempo, la curiosidad solo aumentó, hasta que un día no lo soportó más. Agarró la caja y poco a poco fue desprendiendo las cuerdas. Sin esperar más, la abrió. Apenas levantó la tapa, todos los males fueron liberados. La envidia, la enfermedad, la pobreza, el odio y el engaño salieron disparados y se propagaron por el mundo. Asustada y sin saber qué hacer, cerró la caja lo más rápido que pudo. Pandora, incapaz de deshacer lo que había hecho, cayó en la desesperación. Pronto escuchó un leve temblor proveniente de la caja. Levantó la tapa una vez más y salió revoloteando una pequeña, brillante y hermosa criatura que jamás había visto. Esta agitó sus delicadas alas mientras revoloteaba alrededor de Pandora, rozando ligeramente su hombro. Inmediatamente sintió cómo su angustia se desvanecía y su corazón brillaba con calidez. Era la esperanza, la cual se guardaba en el rincón más profundo de la caja. La esperanza le otorgó a la gente la voluntad necesaria para seguir viviendo en medio de tanto dolor y desgracia. De aquí proviene el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Si bien Pandora liberó el dolor y sufrimiento, también conservó la esperanza, la cual logró calmar la tristeza de las personas.